50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 28 de octubre. Presentaron una cautelar para frenar el asfaltado de las calles adoquinadas de La Plata. La presentación fue realizada por un grupo denominado Vecinos Autoconvocados en defensa de los adoquines patrimoniales de la ciudad de La Plata. Reclamaron ante el juzgado en lo contencioso número 4 que la municipalidad cumpla con la ordenanza que protege esas calles como parte integrante del patrimonio arquitectónico y cultural. En la presentación consideran que es un atropello al patrimonio histórico asfaltar sobre los adoquines que están en perfecto estado. El Teatro Argentino impulsa los jueves de artistas populares. Desde hoy y todos los jueves hasta el 16 de diciembre se realiza el ciclo Artistas Populares en la Plaza Seca del Teatro Argentino. Una propuesta que ofrecerá conciertos y diferentes expresiones artísticas gratuitas en un escenario armado al aire libre que da a la Avenida 51 y Calle 9. La primera función del ciclo se realizará el jueves a las 8 de la noche con la presentación de Adriana Varela. Las entradas pueden sacarse de manera gratuita a través del formulario online. En los siguientes jueves, el ciclo contará con la presencia de destacados exponentes de la cultura local como Alejandro Dolina, Charo Bogarín, Lidia Borda, Darío Zeta, Dolores Solá, Rita Cortese y Javier Malosetti. Un servicio que informa más cerca. El consultorio veterinario móvil estará en Olmos. En el marco de las jornadas de asistencia veterinaria gratuita que impulsa la Secretaría de Salud de la comuna, el vacunatorio móvil estará presente mañana de 9 a 12 del mediodía en la delegación de Olmos, ubicada en 44, entre 196 y 197. Desde el área se solicitó que quienes asistan lleven a los animales con correa o pretal y o método de sujeción confiable. Asimismo, se precisó que la atención es por orden de llegada, sin turno previo. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 20 grados y la máxima de 31. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.